Bueno, veamos, porque hace tiempo que venimos escuchando hablar de la rehabilitación del tren que antiguamente recorría parte de las sierras, venía desde Córdoba y creo que llegaba hasta Cruz del Eje. Me parece que antiguamente llegaba hasta Cruz del Eje. Pero quiero saber cómo está funcionando eso, si está funcionando bien, si está funcionando regular. Para ello voy a tratar de comunicarme con Claudio García de AFECEPA. Te digo qué significa, Asociación Ferroviaria al Servicio del País. Hola Claudio, Quique te habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, contame cómo está funcionando eso. Mira, lo que tenemos en este momento es un servicio que inauguró ayer por 2006 Ricardo Jaime. Ajá. Desde su Secretaría de Transporte de la Nación, sí. Que es un servicio que se inauguró en dos etapas, desde Córdoba, más precisamente de la estación Rodríguez del Busto. Ajá. Que es un barrio perimetral, o sea, es un barrio que no precisamente está en el centro de Córdoba, un barrio, sí, que está medio alejado del centro, bastante. Sí. Y desde ahí, la vía del viejo tren de la Sierra hasta La Calera, en una primera inauguración, tuve la suerte, la verdad, el orgullo de haber hecho el viaje inaugural como invitado. Ajá. Y después, una segunda etapa que se hizo hasta Cosquín. Sí. Fue un gran avance, pero bueno, en estos años de gestión que van a ser... Desde que se inauguró, mejor dicho, que van a ser casi 10, están siendo casi 10 años, sí. No se ha avanzado más en ni en la obra ni en el mejoramiento del servicio básico en ese mismo recorrido, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que ese servicio básico tiene ahora? Y la dificultad mayor, si bien hubo un avance y un retroceso y una vuelta a avanzar, que fue el tema de la estación Alta Córdoba, sí. Vos recordarás que el servicio se inauguró primero en Rodríguez del Busto, pero sí, después, ajá, se extendió el recorrido, o sea, mejor dicho, se empezó a iniciar desde Alta Córdoba, y por el tema de la agresión con las pedradas en la zona de Villa El Nylon y otra villa que hay ahí en la zona, ajá, apenas sale el tren de la zona de Alta Córdoba, sí, tuvieron que suspenderlo, no había garantía por el tema de la seguridad, sí, y tuvo un tiempo volviendo a salir de Rodríguez del Busto. Pero dentro de ese escollo, yo pienso que la seguridad es un tema que se puede llegar a rever y tiene que haber alguna alternativa. Está bien, pero no debe ser el problema principal que tiene ahora el tren de la Sierra. No es el problema principal. No. Si no hubiera pasado que el ministro Randazzo nos inaugurara hace cuánto, un mes y medio, dos meses, el servicio nuevamente desde Alta Córdoba. Ajá. Si no, vamos a pensar que cuando la necesidad política lo dispone, el servicio se inaugura y las piedras no hacen nada, ni dañan a nadie. O sea, hay formas, evidentemente, de un poco enfrentar esa problemática, pero bueno, el problema principal era... ¿Salimos de Alta Córdoba o salimos de Rodríguez del Busto? Desde Alta Córdoba hay cierta efectividad en el viaje. Ajá. Ahora, yo soy chofer del transporte automotor y normalmente llevo gente, normalmente, lo hago dos veces por día, mis pasajeros los llevo hasta el centro de la ciudad de Córdoba. Ajá. Y en un porcentaje de no menos del 70% se bajan en el centro de Córdoba. Sí. A la gente no le interesa bajarse en Rodríguez del Busto o Alta Córdoba, salvo... Un puñado de pasajeros. Claro. Estamos hablando que hoy un transporte efectivo que quiere apuntar a no a sacarle clientela al transporte automotor, sino a revertir un estudio que estuve leyendo hace poco que encaró la ciudad, ahora actualmente fue durante el gobierno de Mestre porque he visto ahí las fechas y todo, sí. Se hablaba mucho del problema, no se hablaba tanto de la solución, ajá, que en este caso sería el ferrocarril, pero sí se hablaba mucho del problema, de cómo se estuvo comprobando últimamente que bajó la demanda en el transporte automotor. O sea, la gente viaja menos en colectivo y viaja más en auto. Ajá. Entonces, sí, esta sería una solución integradora, pero teniendo en cuenta que vos le das a la gente la posibilidad de llegar al mismo centro de la ciudad a través de la estación Córdoba-Mitre, donde, ajá, tiene acceso, ajá, el tren de la Sierra originalmente. Sí. ¿Y, ¿no?, cuál es el problema para que no se esté usando eso? El problema de este ramal es que el no uso hizo que se intrusan a las vías, que se construyera sobre las vías. Bueno, construcciones, bueno, precarias y no tan precarias. Sí, sí. Hay viviendas precarias, pero también hay algún que otro comerciante que se usó un pedacito del terreno que, sí, es de la, sí, Nación. Sí, sí. Y el problema, bueno, ya está, ahí hay una acumulación de problemas complicados de resolver. Bueno, pero es una decisión política también, obviamente, ¿no? Obviamente. Con respecto a este tema de la usurpación, sí, el otro día en la reunión que hicimos en Huerta Grande, con los vecinos, con autoridades y con la gente de la Comisión por la Vuelta del Tren y de la Comisión de Medio Ambiente de Huerta Grande, para no olvidarme de nadie, sí, se llegó, dentro de las conclusiones se habló de una preocupación puntual de los vecinos, y esto es bueno resaltarlo desde el punto cero. Ajá. Había, yo escuché a una mujer que hizo el planteo, pero había mucha gente con esa preocupación. Pasa en el Valle de Punilla y pasa en muchas estaciones de Córdoba. Una mujer que estaba preocupada por si la iban a sacar del lugar donde ella vivía en la zona de la estación. Ajá. O sea, llamale edificio principal, llamale galpón de carga, o casilla sobre la traza de la vía, no importa. Lo que sea. Bueno, pero la decisión política tiene que también instrumentar qué es lo que se hace con esa gente. Lo pusimos como un punto prioritario en esta campaña que estamos haciendo. Claro, nosotros no vamos a alentar desalojo ni nada que se le parezca en absoluto, cuando lo primero que hay que priorizar es la vivienda digna sin duda. La reubicación de esta familia. Sin duda. Que es algo de lo que supongo debe haber pasado en Villa El Nylon con alguna casa que pudo haberse armado en este tiempo en el camino. Ahora, El problema principal sigue siendo, sacando ese escollo que, como decimos, es político, que el ferrourbano funcione y que haya demanda. Claro. Entonces, para eso realmente hay que arrancar de la estación de Córdoba al Mitre, que es un proyecto que está contemplado, inclusive, yo te hablé del plan de provincia de la ciudad con este estudio de que la gente ya no apunta al colectivo. Ajá. Pero también estuve viendo un plan maestro de transporte que se hizo durante este gobierno actual, más o menos por el 2010, creo, con la firma de la Universidad Nacional de Córdoba, y no sé si algo de planeamiento de la provincia, o sea, tenés una conjunción de la universidad y de las autoridades buscando un problema y esbozando una solución. Bueno, vuelve a pasar por la decisión política y no parece ser en líneas generales que haya demasiado entusiasmo. No hay entusiasmo. Bueno. La provincia de Córdoba, para ser sinceros, estuvo ajena a esa política del transporte ferroviario. Sí. Yo creo que el último que habló de reactivar, cuando Menem y Cavallo cierran los ferrocarriles, le proponen a las provincias hacerse cargo de los servicios provinciales de pasajeros, porque no tomaban al ser humano como una prioridad del Estado para que viajara dignamente y económicamente. Claro. Entonces se preocuparon por la carga, de que gente de las cerealeras tuviera su transporte barato y propio, grandes cementeras tuviera su propio transporte y económicamente, bueno, pero no se ocuparon del transporte social de larga distancia o de media distancia. Claro. Y bueno, ¿hay presión social o no? ¿O a la gente le da lo mismo? Es complicado eso de ver. Hay presión social en el Gran Buenos Aires, porque los trenes interurbanos de la provincia de Buenos Aires parece que hubieran pasado al olvido sin que nadie los reclamara. Ajá. Aunque todos sabemos que ir a Mar del Plata, de Buenos Aires a Mar del Plata, era una tradición de años hacerlo ir en tren, sí. Pero hoy, y bueno, y da lo mismo, últimamente en los trenes... También se ha naturalizado. Se naturalizó. Vos subías a un tren y veías gente drogándose arriba del tren, las luces no funcionan, los vagones van a oscuras, los ruidos molestos, las acciones molestas. Bueno, pero ese es un abandono adrede. Esperemos que de alguna manera la presión social o la necesaria presión social vaya creciendo y se vaya produciendo. Es lo que queremos. Estamos trabajando con eso. Nosotros tenemos que destacar el rol de la Comisión por la Vuelta del Tren en la zona que se gestó en un encuentro que se hizo hace poquito en Capilla del Monte. Ajá. A esa comisión se le sumó, automáticamente se formó con gente de Huerta Grande, de La Falda, de Capilla del Monte, de La Cumbre, de distintas localidades del Valle de Punilla, de Cruz del Eje. Sí. O sea, la presencia del reclamo social, del reclamo popular en el Valle de Punilla ya es firme, con la juntada de firmas que se está encarando. No te quiero nombrar a uno porque me voy a olvidar de 10 o de 20 o de 30 personas que están trabajando, y realmente es admirable cómo se han puesto la camiseta y cómo se sumaron a la campaña nuestra. Pero así todo nosotros estamos pidiendo, con la gestión de los intendentes y de la comunidad, que no sea un consorcio y que no tengamos que ir nosotros a manejar los trenes con los intendentes, sino que asuma, después de años, un rol activo la provincia de Córdoba. Estamos hablando de que, así como en su momento lo hizo Duhalde, o lo hizo Chaco con el gobernador Rosas allá también por los 90, o lo hizo el gobierno de Entre Ríos desde la época de Massachesi, pasando por distintos gobiernos hasta la actualidad, distintas gestiones de distintas provincias, se han hecho cargo de la política ferroviaria local. Está bien. Con mejores o peores resultados. Se entiende. Nosotros vamos a que queremos una legislación ferroviaria provincial para un rol activo de la provincia de Córdoba en la parte ferroviaria, pero con un resultado no mejor o peor, el mejor. Listo. Apuntamos a Listo. Que, en este caso, el gobierno electo, a que Juan Schiaretti diga, Yo voy a ser el gobernador que va a marcar un hito en el transporte de la provincia de Córdoba. ¿Cómo un hito? ¿Qué vas a hacer? Y voy a hacer que el ferrocarril pase a ser la arteria principal a través del transporte como lo era en su momento. Ajá, a eso estamos apuntando. Pero sí, el rol activo de la provincia. Bueno. Que de los despachos de Buenos Aires se tomen decisiones, pero que la política, la forma en que queremos que el ferrocarril nos beneficie en la provincia de Córdoba, se pueda definir desde los mismos despachos de Casa de Gobierno de la provincia. Gracias, Claudio, muy amable. Muchas gracias, gracias por estar atentos con este tema. Abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Lo escuchaste a Claudio García, aquí en El Desconcierto. Churu, churu.